paciente. No se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente. Si quiere bailar, bailamos. Si ella quiere gozar, gozamos. Si ella quiere bailar, bailamos. Si ella quiere gozar, gozamos. Si ella quiere bailar, bailamos. Pide un beso, le da un besito. Y a soñar, y a soñar, y a soñar con los angelitos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uru, uru, uru. Como soy un contentón y me gusta gozar la vida. Como soy un contentón y me gusta gozar la vida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me pida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me. Si mi cuerpo me pide cerveza, le trae una cerveza. Si mi cuerpo me pide un pantalón, me compro un pantalón. Si mi cuerpo me pide gozadera, le doy la gozadera. Si mi cuerpo me pide que trabaje, uno señor. Al cuerpo no se le da tanto gusto, no se le da tanto gusto, no se le da tanto gusto. Mariana quiere de banana, Nancy quiere de melón, Marisa quiere de banana, Katia quiere de melón, y Elba quiere de banana, y Nancy quiere de melón, Carmen quiere de banana, Carlota quiere de melón, compota de banana.